cantar un corrido de dos caballos ligeros de fama internacional. De un prieto de Mexicali que le decían el indio y un alazán de agua prieta que le decían el tío Juan. Desde Baja California vino el indio hasta Sonora a correr con el tío Juan. Y al presentarse le dijo: seguro estoy de ganarte, y el polvo que yo levante te lo tendrás que tragar. ¡Oiga! Y eso va para que lo cante el tío Borico por allá en Hermosillo, Sonora. El merezcarse Caldama, interventor del contrato de la apuesta principal, que sobró mucho dinero que nadie quiso taparle porque le tuvieron miedo al indio, esa es la verdad. Por fin llegó aquel momento y la puerta de los chutis se abrieron de par en par. Se vinieron los caballos, casi venían volando, y el indio corrió tragando el polvo que hizo el tío Juan. Estoy despidiendo porque el indio ya se va. Que se despide muy triste al ver que se ha equivocado, siendo el tío Juan tan chaparro y no le pudo ganar. Vuela, vuela palomita con rumbo hacia Mexicali, ve y cuéntales la verdad. Dile a Idalecio Martínez que el tío Juan le da el desquite para que venga y le quite la costumbre de ganar.